dices por qué, por qué, por qué, por qué. No importa cómo tú quieres el 10, tu vida es la nota de evaluación. No prestas apuntes ni ayudas a nadie, y el día del examen no quieres terminar. Thank you.